buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento del Poder 99.7, Che Barracas. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Gastón? Le damos la bienvenida a todos los oyentes. Esto es Viento del Poder, estamos hasta las 21 horas en la 99.7 FM Che Barracas. Pueden escucharnos también a través de chebarracas.blogspot.com en la web, ¿no? Sería eso. Sí. Tarde calurosa. Está medio raro, ¿no? Como que raro, quiere llover, ¿no? Raro como el gobierno. Sí, bueno. No hablemos porque, ¿sabe qué? No, rompemos todo, ¿no? Bueno, nada, hay una tarde calurosa ahí, ¿no? Esta semana muy movidita. Muy. Muchos espacios ahí, ¿no? Sí. El día para todos los trabajadores que fue ayer. Uh-huh, ¿eh? Sí. Especialmente para los trabajadores que laburan en serio. Un día más de lucha, ¿no? No los que están aplatando la cola y durmiéndose ahí en... ¿Sabemos en dónde? Sí, para los que se matan todos los días laburando. Uh-huh. Ahí manteniendo a su familia, luchándola, peleándola. Y para todos aquellos que están ahí peleándola también para recuperar su puesto de trabajo, ¿no? Totalmente, apoyamos la medida esa. Uh-huh. ¿No? Así es, usted lo ha dicho, Gastón. ¿Y cómo lo pasó ayer? ¿Descansó ayer, su voz? Ayer. Ayer un poco preparando lo del día de hoy, o sea, este programa. Y nada, chateando un poco con la gente que escucha el programa. Así que de paso aprovecho y saludo a todos aquellos que se conectan jueves tras jueves. Y bueno, eso. ¿Paseaste al perrito ayer? Paseando a los perros. Sí. Sí, por los perros. ¿Con pantuflas o sin pantuflas? ¿Cómo decís? ¿Cómo? ¿Con pantuflas o sin pantuflas? No, eso no, por favor. No. Con eso botas. No se dice. No, descalzo, dice el vago. Nada, sí. Bueno, fue el Día del Animal hace, ¿cuánto? ¿Dos días? ¿Tres? Un saludo para Macri ahí. Saludos para el gato. Bueno, pobre los gatos, che. Ayer en casa también con la familia, con los gurises ahí, con Valentín, Selena, con mi locro. Cicera, ahí, escuchando música, comiendo unas empanadas. Empanadas, ¿sí? Qué bien. El tinto de por medio. Sí, para acompañar. Mi hermano, vino un par de familiares ahí. Uh-huh. Como tiene que ser, tranquilo. Bien, tranqui. No, bien familiar. Que no nos quiten la alegría, ¿no? Como se dice. Sí, la poca que por ahí nos queda, ¿no? Así y hay que resistir, hay que cuidarla. Sí. Digo que quilombo Venezuela. Después voy a contar porque anduve por ese lado. Sí, estuvo por ahí. Cierto que me ha contado algo. Okay. Sí. Bueno, tenemos también. Bueno, saludos a Hiroshi, que está por Parque Patricios. La medida de lucha, ¿no? Anda ahí. Sí. Nos manda algo de material el amigo. El amigo acá, Hiroshi, del programa, nos manda algo que dice así: ¿sabías que el Estado debe 1.000 millones de pesos que por ley corresponden a medios comunitarios, originarios y de frontera? Dice, el gobierno ilegaliza, decomisa y silencia radios comunitarias. El fomento establecido por la Ley de Medios Comunitarios e Indígenas de todo el país en 2018, es menor que la pauta oficial nacional recibida solo por el grupo Clarín, dice, en el mismo lapso, y que aún así los medios comunitarios apenas le pagaron el 20%. Dice, el gobierno se niega a darle licencias a las radios comunitarias legalmente empadronadas en las grandes ciudades en todo el país, Cablevisión y Telecentro, y cumplen impunemente la ley excluyendo canales comunitarios con licencia de su grilla, y el gobierno los avala. ¿Sabías todo eso? No, bueno, recién te lo acabamos de comentar y esto es algo enviado por Interredes. Es algo que aporta Hiroshi, que vamos a ver si puede llegar. Está medio complicado porque está justamente sosteniendo una lucha en Parque Patricio por desalojos. Están haciendo, creo que, una movida. Dice que esto es, bueno, el desalojo creo que es en Santa Cruz 140. 100 familias en riesgo de quedar en la calle en Parque Patricio, dice. Bueno, y tenemos una lectura para hacer que después la vamos a ampliar. Así que, bueno, saludamos también al Ñaña, el amigo de Santiago del Estero, que después va a estar pasando algo de material que nos ha traído, así que también eso. Comandante Ñaña. Tenemos fechas, tenemos a los amigos de Mentor, que después se van a estar acoplando aquí al estudio. Así que quédense ahí, No cambien el dial. Acomoden la cola. Acomoden el tujes en el asiento. Bueno, y también decirle, hoy vamos a tener la cortina Inox. Siempre decimos que metemos una banda de cortina por programa. Hoy es el turno de los chicos de Inox que estuvieron aquí en el programa hace unos meses atrás. Así que... Llegó la señora... Sí, está por acá rondando. La voz de metal de Viento de Poder. Si a ver, salude hablar a los oyentes, Estelita. ¿Qué tal? Más cabalera. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Estelita. Tembló más cabalera con la voz de Estel. Por aquí anda, está esperando a los chicos que están llegando, así que seguramente vendrá Roberto y alguno más. Muy bien. Así que quédense ahí, no cambien el dial, estamos en la 99.7 FM Chivarracas. Sí. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. Vamos. Believe. Bien, bien. ¿Qué acabamos de escuchar, Cristian, ahí? Bien, recién escuchamos Forjadores de Metal por los chicos de Interceptor. Después My Agony Killing Season. ¿Se acuerdan que vinieron ellos hace unos años atrás? ¿3 años atrás, por eso? Y hace unos años, diría, 3, 4 años. ¿Cuando éramos más jóvenes, más cuando flacos? Éramos, creo que más jóvenes. Y éramos más flacos, creo. Me acuerdo que no tenías barba. No, y usted tampoco, creo. Bien. Sí. Ya tenemos presente a los amigos de Mentor. Están sentados acá los míos. Están sentados. Me van a agarrar las piñas por ahí un momento. Sí, sí, ahí lo veo. Le voy a hacer una entrevista copada, porque si no. Ahí Roberto ya está cargando balde con agua. ¿No? Sí, sí, sí. Se está cargando bombucha el compañero, el de al lado. La bombucha. Le puso, apuntando y le puso la bandina. Hablando de las edades, la bombucha, ¿se acordó? La bombucha. Eso de la época que... ¿Se sigue usando eso? Nah. ¿Quién nos cargó la bandera con agua y tiró a los colectivos? No, chévere, se cuenta. A los Falcon que pasaba por la calle Luna, ¿se acuerdan? ¿De verdad? Eras vos, ¿no? Hijo, bueno, los peinados que hacíamos los milicos. Nos querían matar, boludo, corría por los ¿no pasillos. ¿No contamos la historia negra de cada uno? No, déjelo, por favor. Bueno. Che, tengo una fechita para pasarle. Diga. Si le parece. Dice así: presentación del compilado de la Resistencia Heavy Punk. Creo que es el segundo compilado de la Resistencia Heavy Punk. Esto se va a hacer el sábado 4. Este sábado estaría tocando Metrallero, Vulcanor. Ya le digo quién es más. Los Indeseables, Gatillo Fácil. Turba Iracunda, Anarco Canábico. Bueno, esas son las bandas que estarán tocando. Y esto va a ser en... Bueno, le puedo leer porque hay comentarios. A ver, dice así: con micro, ida y vuelta, $250 de la estación Berazategui a las 18 horas. Plaza 11 a las 18.45. Loma del Mirador, 19.15. Esto va a ser en ruta, a ver, sí. Bueno, dice ruta 202 y Panamericana a las 19.50, puntual todo esto. ¿Hay una página para ver eso? ¿Se puede ver la gente? Sí, pueden entrar a la página de la Resistencia Hey Punk. Ahí está. Y ahí tienen mejores datos. Estos son el micro que va a estar pasando, levantando a la gente. La dirección obviamente no la tiene acá, seguramente es todo privado. No quiero decir que te olvides el anteojo por eso. Sí, los tengo, pero puede fallar igual, así que... Ya estamos viejos, ya te dije. Con anteojo, viendo... sin anteojo, mire. Sí, claro. Igual es mejor no ver ciertas cosas, ¿eh? Ojo. El sábado 4, también este sábado, Macadam estará Ray Arena Trío, BDH. Si no, esto es en Montana Bar. Tiene que ser mayor de 18 años, por lo visto. Esto es en República de Portugal. 3214 Isidro Casanova. Bueno, después vamos buscando más fechitas y vamos tirando Si quiere, presentamos a los invitados. ¿Sexo? Sí. ¿Cuántas veces cayeron en cana? Todo, ya sabe. ¿No? Sí, sí, lo de siempre, sí. ¿Cuándo sí. debutaron? Hay que contar todo. Acá hay que contar todo. Igual hay uno acá que somos muy orgánicos. No me acuerdo ya. Acá somos muy orgánicos en la charla. Cuatro horas de programa. Si le gusta la escultura de Federico Klein, toda esa cosa. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien, Cristian? Perfecto. Bien. ¿Pueden presentarse? Bueno, soy Roberto, el cantante de Mentor. Acá, mi compañero. William, guitarrista de Mentor. Estamos guardando el micrófono, disculpen. Bueno. ¿Puedes presentarse de vuelta, señor? ¿De vuelta? Sí. Bueno, William, guitarrista de Mentor. De hace ya... 3 años. Sí, hace un tiempo. Arranqué cuando era menor de edad. Cuando era más chiquito. Bueno, yo cantante hace 22 años. Cantante Mentor, sí. Hace un tiempito. Hace poquito empezaste. Hace poquito. Bueno, che, cuente, ¿qué andan haciendo? No, por el momento, componiendo, tratando de sacar material nuevo, por eso no estamos mucho con la fecha. El sábado pasado y el martes. Y el martes. Fue la excepción. Que bueno, él era un tributo a Osvaldo. Y nada, tocamos en el Cacho Fest en Temperley. Y bueno, el martes salió de la nada una fecha en Wolf, en Banfield. Y la verdad es que para hacer todo así muy rápido salió bastante bien todavía. Había gente, a pesar de que el otro día había paro. Estuvo todo muy bueno. No, estuvo muy bueno. La del sábado también fue muy bueno. La otra vez estaba hablando con los chicos de Perro Cristiano, que organizaron ellos, también estuvieron ahí. Los pogos que se armaban eran muy de los 90. Hace rato no había unos pogos así, en fecha, estuvo muy bueno, la gente se ocupó. Mucho agite. No, estuvo buenísimo. De nosotros arrancamos nosotros la fecha esa, y de que arrancamos nosotros, después vino la banda de los Inicos, que está Cacho, y cerró Hugo, y toda la gente ahí adelante mirando las bandas, eso estuvo buenísimo. Que hace mucho que no pasaba algo así. Claro, que alguien tenga que estar ahí en el escenario sacando a la gente porque se subía al escenario. Ah, sí, imagino. Estuvo buenísimo. Es raro. Es como decir, había ganas de escuchar metal. Sí, había, ¿no? Había, sí. Había ganas. Sí. Sí, creo que también más por el tema de la fecha, lo que representa Osvaldo en el metal de Argentina. Creo que estuvo bastante bien, hace bastante no veía una fecha así. Estuvo muy bueno, la verdad. Ahora pasamos a los joyas. Che, ¿y ensayando en qué? Y ahora ensayamos cuando podemos, ¿no? Porque estábamos buscando batero, me parece que conseguimos, me parece que vuelve el gordo, la batería. Y sí, estamos ensayando, cuando ensayamos, ahora vamos a ensayar, de vuelta a componer, estábamos componiendo temas, se paró y ahora vamos a volver a retomar todo eso. Para empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? También. Sí, empezar a dejar un poco lo que es, no a dejar, porque o sea los temas de Condenado, los temas que conocen todos de Mentor, es trash argentino, es mezcla de Yankee, medio Testament. No dejar eso, pero empezar a incorporar, como quien dice, cosas nuevas también, ¿no? Pero siempre más o menos lo que hacemos con cosas nuevas. Claro. O sea, un sonido nuevo, pero... Esto, ahora. Claro, sí. Ahora también. Lo que estamos pensando... Nunca moverse, digamos, de lo que es el metal, ¿viste? Claro. Pero hacer... Sí, ya lo van a escuchar. Mentor, claro. Va a haber unas mezclas de cosas, pero no, está bueno. Ahora van a escuchar unos temas que grabamos el año pasado, que también tiene algo que ver también de lo del sonido, también de cómo queremos empezar a componer, y estamos componiendo, ¿no? Y empezar a implementar más cosas allá de eso. Claro. Modernizarse, evolucionar, cosas así. Qué sé yo, un poco de lo que es metal, cosas así. Pero no digamos una canción completa que sea metal, sino que va a ser por parte de la canción. Esa es la idea. No perder, digamos, lo que es Mentor. No perder la esencia. La esencia. La esencia. La siempre con Cristian siempre decimos, ¿no? El sonido crudo que tiene usted está bueno, ¿no? Claro. El sonido bien. Así, claro, encima de las letras, esa bajada de línea está buena, ¿viste? Claro, siempre tratamos de respetar eso, lo que es letra. Yo soy el que escribe las letras, la mayoría de las letras, y siempre, como las letras hablan, bueno, nosotros hablamos también, si son, tienen también de vivencias personales, también algo de lo social y todo. Sí, o sea, siempre es eso, ¿no? O sea, yo me pongo a escribir tengo bronca de algo y me pongo a empiezo a escribir, agarro una hoja y empiezo a escribir un loco, ¿viste? Pero bueno, y ahí sale las letras. Entonces, ¿es la letra Macri, boludo? Como si no, sabes, un libro así, ¿no? Bueno, ahí... Va a ser más grande que la cochita. No, ¿sabés cuánta letra tengo ya escrita? Y vieja también, que se la puedo poner y le cae perfecto. Es una buena manera de descargarse. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si quedé ahí con un temita, Cristian, ahí. Sí, por ahí para que la gente escuche de lo nuevo, ¿no? Y después, si quieren, claro, escuchamos sí, de lo que tenemos de Condenado, ¿no? Del disco. Claro, ese fue el disco que son temas viejos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar, si quieren, hoy, ¿eh? Dale. Bien, bien, bien, estamos en vivo. Recién escuchamos hoy, de lo nuevo de Mentor. De lo nuevo. Nuevo. Lo grabaron hace. ¿Cuánto? Fue el año pasado, que fue en. Principio de año. Principio no, de año. Fue en septiembre del año pasado. Creo. Sería entonces no de lo nuevo, sino de lo último, sería, ¿no? Claro, es lo último. Es un adelanto de algo de lo nuevo que estamos haciendo. Claro, ahí va. ¿Cómo viene el trabajo de lo nuevo que están? Y eso es lo que decíamos, ¿no? Que ahora, recién ahora, que parece que conseguimos batero, porque estamos buscando batero. El batero que nos hacía la gamba de la fecha es el Gordo, que ya hace rato había tocado en Mentor, se había ido. Ahora me parece que vuelve. Y ya, una vez que formemos... ¿Se arrepintió? Claro. El karma de todo, la banda, ¿viste? El batero siempre. Claro, el batero siempre. Es la figura dorada. Pero y bueno. Siempre, bueno. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a reactivar todo lo que es lo, la composición de los nuevos temas, de todo ese tema. ¿Eh? Sí, bueno, todas esas cosas. Sí, la verdad que no hay que perder la compañía. No, sí, con la situación que estamos pasando, digo. Sí, igual. No, aparte es un chabón que toca hace años. No, y todo. Igual también el chico que grabó la batería en el tema que pasaron recién. ¿Cómo se llama? Elías. Elías. También toca un montón, es Ramón Pibe, ¿viste? Pero. No, se fue. Como también el violero se había ido, se fue el año pasado porque se fue a vivir a San Nicolás. Y se le hacía medio complicado venir. Y es el primo del batero, se fue el guitarrista y el batero también se fue. Y de ahí buscando batero no conseguíamos. Conseguimos un batero que. Bueno, se lo llevaron de los las narices, se puso de novio, bueno, chao, listo. ¿Qué fue el único músico que se fue o ya han pasado? No, hubo unas cuantas formaciones, o sea, ya perdí la cuenta de las formaciones que hubo. Más mentor, que pero yo soy músico... Pasaron no, más jugadores que Argentino Junior, ¿no? Soy uno, va, soy el original, ¿no?, de la banda. Después está el Mudo, que se había ido un tiempo, volvió ahora, que es el bajista. Que él estuvo en la segunda formación, ahora está de vuelta ya hace un tiempito. Y bueno, después pasaron guitarristas, pasaron muchos, bateros también pasaron. Bueno, ahora está los músicos que no están acá, que es el Mudo, es el Gordo Luis, que es el batero, y es Francis, que es la otra guitarra, que vive en Pilar. Mira, el pibe viene a ensayar con nosotros, a tocar, viene de Pilar. ¿De Pilar? Vive allá, del Viso, ¿no? Pilar. Viajecito, Un viajecito, tenés que hacer el pase trucho, ¿eh? Boleto, sí, ¿no? Sí, sí, el otro día que tocamos el martes, tocamos ahí en Banfield, en Wolf. No pudo venir porque era el día del paro y todo. Y claro. Sí. Era un tiempo para viajar. Venir allá, ya no podía venir, así que bueno, tocamos con una guitarra solo. La verdad que estuvo buena la fecha. No, quizás salió así de la nada. La noche anterior, el lunes a la noche me habló Leo, que se va a reinsa ahí a Pichambol, y fue esperar la respuesta de Gordo, porque estaba sin celular. Y ese mismo día a la tarde. Dijo. A la tarde confirmó, y bueno, ya le dije, yo le confirmé, me dijo que sí, que no había drama, que encima, como era el tema todo a último momento, no había que poner nada, y bueno, fuimos, y la verdad que estuvo bueno. Hicimos el mismo show que hicimos el sábado en el homenaje a Civiles. Claro. Seguimos con el homenaje. Qué bueno, ¿no? Lo del homenaje. Pido mil disculpas, yo no pude ir. Estuve tratando de solucionar mucho. Sí, me imagino. La fecha de la llanada se suspendió. Sí, todo sí, ese sí. La verdad que el tiempo no nos ayudó, por lo menos a nosotros. Así que, bueno. De paso aclaro a los oyentes que se está tratando de reprogramar. Y bueno, la idea es que se haga esa fecha en algún momento. Así que... Ya tenemos bueno. Pensada una. Claro. Sí, sí, sí. Ya, igual hay fechitas ya ahí. Para hacer ahí. Ya armadas. Claro, claro. Pero claro. El hacer esta es más que un honor para nosotros, lo que significa. Claro. Más porque que nada Osvaldo, ¿no? La fecha, ¿no? Que la sí, sí, sí, sí. Exacto. Si ya pensaba una para junio, después le tiraremos fecha. De junio, sí, sí. En junio. En junio es la primera, sí. Bueno, ya tengo mucho que ya. Sí, sí, sí, sí, sí, algo me han dicho también. Así que bueno, bueno, me imagino que allá se explotó sí, Temperley. Todo bueno. Nos tiraron a cacho por la ventana. más o menos. No, pero estuvo buenísimo. Hasta ahora nos siguen pasando fotos de y videos, ¿viste? Claro, fue sí. El otro día. Pero no, estuvo muy bueno. Me imagino. Hace bastante no veía una fecha así. Muy loca. Sí, muy loca. Lo que decíamos, que había gente para que no se suban al escenario. Claro, había sí. Tratando, Y de la primera, como decíamos, arrancamos nosotros, después Cacho, como era un homenaje también, claro. Eso también, ¿no? Pero siempre toca una banda, viste que hay gente que no va a ver a la otra banda, van a ver a la banda que les guste y así. Bueno, me hizo acordar por eso, como decía, a los recitales de los 90, que sí, nos peleamos antes, en el sorteo queríamos salir, tocaban seis bandas y queríamos tocar sexto, último, claro. Y cerramos a las 6 de la mañana, pero queríamos tocar claro, último. Sí, sí, porque ahora era... no, ahora es... quieren tocar segundo, nosotros no tenemos, al menos yo no tengo problema en cerrar una fecha. Claro. No. Igual fue por sorteo, ¿no? ¿La fecha esa? Fue pactado. No, ya estaba todo pactado, sí, de abrir nosotros, después los inicuos y cerraba Hugo. Bien. Hugo quería que cerramos nosotros, pero dijimos que no. Y que Hugo toque primero, claro. Claro, primero. 20 años que estaba vos también. No, hace mucho. No, y bah, ellos, Hugo, viste todos los chicos de la banda. Sí. La verdad que macanudos son. Sí. Muy buenos, viste. Estaba ahí con la gente, estaban trabajando en el señor, estuvieron con la gente, sacándose fotos, filmando autógrafos. Han tocado en una fecha, hicimos la estación, ¿no? Hugo estuvo en el primer homenaje que hicimos, sí, ahí en la estación. Reinada Tempestad. ¿Eh? Reinará tu sí. Cuando estaba con Reinará. Sí, te voy haciendo kilómetros. Yo no. Capaz que tomando una birra por ahí. Estuvimos conteniendo un poco ahí lo que. Sí, está bueno. Esas miradas son peligrosas. Me acuerdo la de Cristian, no te había. Tuve problemas por eso. Problemas de globo está. Sí, ¿no? Me casaron una foto. ¿Sí? No. ¿Prohibida? Sí, yo. Playboy es un porota. Bueno. Bueno, lo voy a explicar. Estaba sosteniendo para que no se suban, ¿no? No se tiren arriba de los músicos. Claro. ¿No? Una. ¿Qué era? Como unos tablones. Unos tablones, sí. Estamos teniendo así, qué sé yo, y había alguien bastante voluptuosa, una chica, y se subía justo donde estaba yo. Y estaba José, no sé si lo conocía sí, José, sí. Sacó una foto y esperaba el momento. Y esperaba el momento venir, que ¿no? se suba, claro. Se subió justo cuando me doy vuelta a ver, digo, qué es lo que está, que se reía. Me doy vuelta, claro, la foto salió como algo momento, delante mío. Me muestra José la foto, yo pensé que tenía papel a Cristian acá. Claro, la foto fue terrible. No, es la foto prohibida. De... No la vi, que estuvo en las redes. No. Sí, no, algo así. No sé. Sí. Sí, lo subió y después lo sacó. Sí. Ah, lo sacó. Sí. No, fue terrible. Pero nada, no, lindo momento, así que bueno, eso es lo que también provoca un poco Civile, ¿no? Lo que ha hecho claro. En su trayectoria y en lo que nos provoca a todos, digo, esto de que sea... Porque yo veo que otras bandas, las bandas grandes, ¿no? Ahí por ahí, por ahí las bandas under son las que más banco siempre. Claro. Y bandas grandes que no escuché homenajes. No, escuché ninguna. Yo al menos ninguna, no vi ni escuché nada. Pero te digo, sí, bueno, uno, con voluntad de decir, bueno, homenaje, pero nada. No. Así que, bueno, es punto a favor nuestro también. Claro. Así que eso, no, pero bueno, y está bueno. Igual de vez en cuando a estos muchachos, che, aquí. Hola, ¿acordaste? Claro, de quién armó. ¿Quién empezó con toda la historia? Claro, exactamente. ¿Quién empezó la hecha? Pero bueno, no sé, anda a saber cómo se manejarán y quién le dice esto pueden hacer, esto no, así que vaya a saber cómo se manejan ellos. Claro, pero bueno. Es verdad. El tema de que sigan escuchando, digamos, a la banda, no solamente que no nos recuerden con los temas de que hicimos de Orca, ¿no? Sino que también se metan en el tema de YouTube y escuchen lo que es Mentor. Eso está bueno. Sí, claro. Sí, está sí. Siempre sí. El under, ¿viste? Porque el tema de que... Del tributo, homenaje, todo bien, viste, pero es como que vos te ponés a pensar y estaría bueno más que se apoye a las bandas que están. Claro, hacen claro, pero por ahí este recital era. Un homenaje por la de vez fecha. En cuando es. Claro, es por la fecha y los años. Sí. Justo 20 años era. No, sí. Estaba perfecto para. Claro, era necesario por la fecha, claro. No que sean todos bandas tributo y. Claro, se claro, entiende, claro. ¿No? Por eso nosotros cuando nos invitaron a nosotros para participar, yo hablé con ellos, le digo, vamos a hacer temas de Orca, le digo, que sea del disco Vence y Eternos, claro. Como para hacer nosotros un homenaje a Osvaldo, sí, por supuesto. Parte nuestra. Y también metimos temas de nosotros. Claro. Pero. Y sí, nos dimos el gusto también de hacer unos temas, salieron perfectos, lo ensayamos ese mismo día casi. Temas, todo ese mismo día. Uno de chico, viste, que escuchaba Orca y decía. cómo hacía para tocar Osvaldo, cosas así, y ahora estaba tocando un tema de orcas que hizo Osvaldo ahí, y no sé, es como que está bueno, viste, es un flash cuando uno es chico, volvés, claro. Está buenísimo. El otro guitarrista, ¿no? Francis es fanático. Bueno, el otro fanático. Ah, fanático. De Osvaldo. No, de Osvaldo. De Osvaldo, más que nada. De Osvaldo, pero estaba poseído. No, estaba poseído. Encima la palabra lo amerita, ¿no? Mentor, ¿viste? El mentor, ¿viste? Él fue el mentor, digamos. Así que, nah, la verdad que me lo perdí. Voy a después de chumear todos los videos y fotografías que salgan, así que... Vamos a estar subiendo algunos videos que nos pasaron. Espectacular. Así ahí vamos a estar difundiendo en la página. Para los que están oyendo... está el Facebook Live conectado, los están viendo a los chicos. Yo no quiero que me vean, pues ya estoy. Ahora después vamos a estar leyendo la burra. Están en el Facebook Live saliendo los chicos, así que. Bueno, saludamos a todos los oyentes de las provincias, como decimos siempre. A los de que no son de las provincias y son de países cercanos. Bueno, no tan cercanos, México, Guatemala, Ecuador, a Brasil, a los chicos de Scroc, de Brasil. Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, por supuesto, todos los que nos rodean. Así que, y bueno, sabemos que desde el otro del lado del charco también nos escuchan, España, Polonia me dijeron, me escribió un muchacho que hace radio allá. ¿Mira? Así que también atento escuchando. Bueno, después, es más, si quieren está todo subtitulado por las dudas, ¿no? No creo, pero si quieren retransmitir pueden escribir, así que a Viento de Poder guión programa radial y ahí hacemos el arreglo, digamos. ¿Cuánto te va a salir? Y no, mentira. No, nada. Pero nada, escriban y estaremos comunicando y charlando, así que ¿qué les parece si vamos con el segundo tema de lo nuevo? Va, de lo último, no lo nuevo. De lo último. Vamos con Esclavos, ¿le parece? Dale. Y logías de una santurrón, culto de mentes, sabia de los. Bien, bien, bien. Estamos en vivo. Recién escuchamos. Esclavos. Esclavos, ahí está. Slaves. Muy bien. Estamos escuchando de cortina una vez más. ¿Puede ser? Sí, sí. No. No. A ver. Clásico, clásico, no, no, no es. El camino más corto. El camino más corto, ahí está. Sí, el camino más corto. Vamos a poner el nombre de la... ¿Quién habrá escrito esto, por Dios? ¿En qué estado estaba? ¿En qué estado? No, esa, mira, esa letra la escribí en un laburo, en un pedacito de. Que era una cuenta del almacén. Pero que habla de un chico que se suicidó, ¿viste? Sí. Que vivía a dos cuadras de mi casa y. Se peleó con la novia, un pibito, tenía 16 años. Se peleó con la novia, fue a la casa de la abuela dice, viniste a visitar. ¿Qué querés comer? Pizza, pero que la hagas vos, que yo. Se fue la abuela a comprar, se colgó de la cama cucheta, así. Lo mismo la abuela estaba colgado. Y me enteré yo, viste, y estaba en el laburo así, me puse a creer, por eso el camino más corto es. Camino más corto, sí, sí. Decidir. Acá en el en el programa es como un clásico, porque lo hemos pasado mil veces acá. Sí, sí, sí, es verdad. Me acuerdo cuando, bueno, de la primera vez que vinieron, imagínate, hace cuántos años, ¿no? No, cuatro o cinco años, sí. Y sí, ya hace, sí, cinco o seis años más o menos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto hace ya que está el programa? El programa tiene 8 años. Claro, y más o menos. Sí. Eran chiquitos. Éramos chiquitos nosotros. La verdad que. Éramos más flacos. Claro, por eso yo también. No tenía canas, boludo. Parecíamos los espartanos acá. Todos lindos. Yo era lindo cuando vine también. Fachero era el chabón. Y también la Macrisis, ¿viste? También. Claro, sí. Tú me dijo a mí. Me dejó hecho pelota. Te comí amasado, ¿eh? La rubita. Comida seca, no van a comer. Y la última vez vinimos, ¿no? Ya ni al baño, boludo. Ya ni quisieron que ir al baño. Que no comer. ¿Para qué? Voy, no sé qué hacer. Si quieres, mi boludo. Ni el hambre que tengo. ¿Qué hay, no? ¿Cómo está el país? Bueno, pero ras en papel, capaz. Claro, sí, sí. El baño está limpio. ¿Qué es papel higiénico? ¿Ya qué? Compró un papel higiénico. El baño brilla, ¿no? Brilla. Brilla por la ausencia. Claro. Por el momento pongo la cama y me hago una pieza de boludo en casa. Bueno, usame salud. Che, a ver, por ahí la gente viste que decía Cristian, que mucho lado que escucha. ¿Qué año empezó Mentor y por qué Mentor? Bueno, empezamos en el 97, en abril del 97, ya hace un pedacito, ¿no? Y. Bueno, éramos un grupo amigo, en realidad lo empezaron mi hermano, que ya no estaba en la banda, mi hermano y el bajista, el batero, éramos amigos y ellos como... Eran amigos ellos, eran compañeros del colegio, ¿no? Empezaron ellos, son un poquito más chicos que yo. Y se juntaron, el batero se compró la batería, se sentó la batería, vamos a armar la banda. Claro, yo iba a verlo, yo iba a escabiar, ¿no? Me iba con... Los tetras bajo el brazo y iba a parte de los 90. Era el aguatero. Claro. Todos los sábados, eran ensayos de 10 horas. Eran los ¿tocaron ensayos. Todos una vez en cemento? ¿Tocaron? En cemento, en cinco veces estuvimos en cemento. Ahí lo conocí Osvaldo en cemento también, los camarines. ¿Cuáles eran los festivales vikingos que hacían en cemento? Sí, bueno, nosotros participamos en un par de festivales. Después con Orcas, con Visceral tocábamos ahí en cemento. Sí, estaba buenísimo. Nos sacaban doblados, nos sacaban de adentro. ¿Quién nos salió? Y bueno, el mentor después, empezaron a buscar cantante y dice, cantá vos. Yo no cantaba igual que ahora, viste, ahora más o menos, pero antes no cantaba ni en el baño, viste, en la ducha. Pero, bueno, agarré, me puse a cantar hasta que consiguen cantante. Después me empezó a gustar, viste, tocamos en vivo, ya cuando tocamos una vez en vivo, ya está listo. Yo soy el cantante. Sí, vino uno a cantar, le metí una pata en el culo, tomaste la... Pero bueno, y ahí cuando nos formó, se formó la banda y después buscamos el nombre, ¿no? Para ver, y el nombre lo propuso el que era el batero, Mentor. Y había unos cuantos nombres, después hicimos un sorteo y salió Mentor sorteado, ¿ves? Fuimos, lo registramos al nombre, nos fijamos que no estaba registrado, lo registramos al nombre y bueno, ahí empezó el estilo Mentor, ¿no? Y... Antes que yo cantaba los temas que escribía el bajista. Y después me puse acá, cuando empecé, era yo el cantante de la banda, dije que sí, me puse a escribir yo, ¿no? Y el primer tema que compuse fue Condenados, que hizo la letra y la música lo hizo el bajista de ese tiempo. Por eso el disco que tenemos nosotros se llama Condenado, que es el tema más viejo. Y en el disco está por orden de llegada, ¿no? De antigüedad, claro. Son los temas, son, creo que hay 10 temas que tenemos. También ese disco creo que en el 2015 creo que lo sacamos, el disco ese. Hace bastante. ¿Y vos hace cuánto que estás grabando el disco? 3 años. Era menor, como te dije. Era chiquito. Sí. No me dejaban entrar al lugar, me acuerdo. Para tocar teníamos que hacer, hay lugares que no lo dejaban entrar y la tramulla. ¿Sí? Lo metíamos dentro de la funda del bajo, ¿no? O dentro de un parlante, ¿sí? La conservadora. Te dejaban entrar el cambio, pero el pibe no. Claro, entendible. ¿Y cómo lo conociste a los chicos? En realidad, Conocer a la banda, porque yo la banda, digamos, la conocía, la tenía, digamos, de nombre. Mi primo tenía la pieza de él, toda banda, sí, no, me acuerdo que tenía todo escrito así con fibrón, ¿viste? Kivalión, Mastifal, no me acuerdo qué otra banda más. Mira, decía Mentor, que yo me acuerdo que yo no entendía, ¿viste? Que era Mentor, o sea, yo escucho heavy de chico, mis dos viejos son heavy. Y yo me acuerdo que pensaba que decía mentol con mentiolate. Claro, mentol, yo dije mentol. Le gusta, bueno, la pastilla. Ahí, mi primo me pregunté, me acuerdo, me hizo escuchar Mastifal, Mentor, me hizo escuchar varias bandas mi primo. Así Under, y me acuerdo que me hizo escuchar Serpentor también. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 8 años. 8 años tenía. Hijo de puta, ¿no? Esa paga. Y bueno, después yo tenía un amigo en común que era guitarrista en ese momento de Mentor, Pachón. Teníamos amigos en común, viste, grupos diferentes, juntadas así. Y bueno, agarra, él sabía que yo soy fanático de Megadeth. Y yo, bueno, tocaba, me sé todo, muchísimas canciones de Megadeth, toco la guitarra y canto, y el bajista de Mentor tenía una banda que se llama Angar 14. Y bueno, me dice... Estaba buscando violero y cantante, y yo me daba maña, si yo me animaba. Y agarré y dije que sí, me acuerdo que llegué tarde al primer ensayo. Llegó mi vieja. A la fecha también, ¿no? Llegaste tarde. No tocaron. Ah, no, pará, no, pero esa fecha fue cuando nos fuimos con Llamo. De verdad que llegamos tarde. Tenían que tocar eso, ¿viste? Tocó Mentor, tocaba Angar 14. Se fueron a comprar un sándwich. Cuando llegaron ya. Había pasado el tiempo de eso. ¿Dónde estaban? Y no teníamos forma de contactar. La cara de director de escuela teníamos, ¿no? Esa vez que fue Marco Polo. Claro. Volviendo al tema de cómo lo conocí. Bueno, ahí lo conocí. Después en el ensayo ensayábamos todos juntos. Ensayaba Zonas, ensayaba Mentor, ensayaba Angar, y era como que nos juntábamos todos. Ya nos conocíamos. Y bueno, y después. ¿Quién se había ido? Pachón. Claro, se había disuelto una formación que estaba el Tano, estaba Llamo. Claro. ¿La formación que vino acá o no? Claro, las formaciones. Sí, el Tano. Y claro, esa formación se disolvió y estuvimos un tiempo parado y después. Volvió el Mudo. Claro, volvió el Mudo, el bajista, uno de los bajistas viejos. Entre yo. Claro, le dijo. Yo lo Llamo y había vuelto Bloque. Claro, y volvió el que era el segundo batero de la banda. Segundo batero de la banda, sí. Volvió el batero. ¿Y para vos qué fue la experiencia de haber tocado en la banda? Sí. Te cuento. Todavía estaba la primera formación con el Tano, que fue que tocaban en el Marco Polo. Y me acuerdo que yo, bueno, me había quedado frustrado y Llamo también. Decía, no, qué bronca, que no pudiste tocar con Angar. Y agarra y me dice, ¿te animás a tocar un tema de Mentor? Te lo enseño allá. Ah, ¿te acordás? Subimos al auto, puso Mentor así en el estéreo y me dice, mira, el tema es así, una vez más. Una vez más. El tema es así. Y me enseñó el sonido así, y nosotros estábamos en pedo, me acuerdo. No, eso no se dice, che. ¿Qué es eso? Cuenta. Pues sí, estábamos lúcidos, Villavicencio de fondo. Sí. Agua natural, ¿viste? Agua turbia. Aguas turbias. Y bueno, mencioné el tema, no sé cómo hice para acordármelo. Y bueno, ya tienen que tocarme todo, qué sé yo, tocaron, arrancaron. Y una vez más era el anteúltimo tema, si no me equivoco. Claro. Y bueno, agarré yo con todos los nervios ahí, si iba a ser el ridículo o no. Y no, la verdad que salió re zarpado. Para ridículo estoy yo, así que muy, ya muy toca tranquilo, le dije. La piloteo va a matarle la panza. Ya está. Bueno, y la verdad que... Lanza el vientre. No, la verdad que tenía... El fondo blanco y lanza el vientre me salen bien. Tenía muchos nervios, man. Qué bueno, ¿no? Tantos changos siempre con Cristian, ¿no? Cristian, tantos pibes que están armando bandas, ¿no? Sí, y él tiene un montón de conocidos, todos los pibes de, cosas, ¿no? De aquellos lados, sí, mucha banda de pibes. Amigo Pachón y todo. Toxina, son todos chicos. Toxina, allá de Morón. Abortismo. Y claro, un montón de bandas, son pibes. Atlántico, un tributo a Metal. Son Azul, ¿no? Claro, de allá todos son Azul. Y, sí, que tuve una banda allá, tributo a Mega, de Morón. Y la verdad que el ambiente allá es muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Cuántos amigos para que lo bueno que de tantos pibes, ¿no? Que todavía no siguen respetando el sonido, ¿no? De los planetas, que se van con eso, por esa línea, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, está bueno, igual capaz que es, yo me acuerdo cuando nosotros éramos pibes era más complicado, ¿no? Tocar un instrumento, porque sí, capaz sí, que costaba más, nos costaba más tener un instrumento, que capaz que ahora no digo hoy porque hoy está medio complicado, pero hace unos años atrás era más fácil conseguir un instrumento y capaz que por eso también hay muchos chicos que tocan la viola. Pero en aquel tiempo que nosotros éramos chicos, capaz que había más chicos, más pibes que éramos nosotros, ¿no? Que querían tocar o querían tener una banda que no se podía tampoco. Era más complicado. Claro, era más complicado. Ahora capaz que es más un poco más fácil, ¿entendés? O conocerse por el tema que está en las redes y todo, entonces conocerse a gente que está en la misma que vos. O tener gente contactada. Conocida. Claro, o sea, es más fácil conocer ambiente, gente, ¿no? También. En aquel tiempo no, te conocías en las fechas todo. Y... Sí, pasaba eso. Claro. Nosotros éramos habitués del Matubar, me acuerdo, en aquel tiempo. Matubar, sí. Y ahí nos conocíamos todos y éramos un montón, entonces nos faltaba música. Che, ¿querés venir? Bueno, ahí era el boca a boca, ¿no? Era. Sí, sí. Y antes era un poco así, más precario, digamos, ¿no? Ahora claro. Aparte, la tecnología de hoy no es la de antes, ¿no? No. Hoy tenés YouTube, que si no te sabe algo y sabes tocar de oído, ¿viste? Ponés claro, YouTube, chao. Buscás ahí, te pones a escuchar cualquier banda, la buscás al toque, la encontrás. Antes no, tenías que salir y ir a la disquería. Ponés un video de tu banda y te ve alguien de otro país. Claro, claro, eso también. Eso es buenísimo. No, hoy por hoy con una consola, un buen micrófono, hasta poder te armás un par de temas. Claro, sí, grupo sí. Vos solos, tipo Burso. Ah, sí, hay varios. Claro, que arman. Casi así. Con la modernidad, ¿no? Ay, bueno, yo no entiendo nada, ¿qué entiendes? Yo soy de la época de Entel, ¿te acordás de la ficha Entel? Ah, ¿te acordás? Por el que afanaba las monedas, ¿no? Te metía las manos a ver si había una moneda. Golpeamos el aparato, ahí cayó la de 25. Aquellos tiempos. Sí, bueno. Ya, vos también la hacías, ¿no? No, si yo soy joven. No, sí, también. Pasaba por el lado de un público y metía la mano, viste, a ver si había moneda o algo. Para jugar el Tree Fighter, ¿eh? Una vez metí, saqué unas cuantas. Pago para vino. Le metíamos algo. Le metíamos algo a donde metíamos las monedas, ¿no? Y salían sí, las monedas. Sí. No, pues es verdad, ¿viste? Salían todas las monedas. Cuando no tenías para viajar era. No, sí, estabas de teléfono en teléfono era. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar uno del disco, ¿eh? Dale. Vamos a ver si la pego con Una Vez Más. Dale. cuando el alma se comience a temer. Toda la mentira a la verdad devorará. Cielo se oscurece para quien desea ver cómo se abre el suelo justo debajo de él. Ya nada le importa, nada le importará. We'll be right back. Cuando el fin de los días llegue. Bien, bien, bien, bien. Acabamos de escuchar, entonces. El camino más corto. Sí. Y una vez más. Y una vez más. Una versión rara, decíamos, ¿no? En el corte. Sí. Creo que son una versión brasileña. Me decías que era para un concurso, ¿no? Que tuvieron. Ahí hubo un par de temas que presentamos un concurso de Vortex, era para el. No me acuerdo para qué era, pero lo presentamos. Y para algo era. Para algo era. Y quedamos en la semifinal, creo que quedamos. Claro. La semifinal eran como 30 bandas, claro, ¿viste? Un montón, pero quedamos. Claro. Y nada de ahí, y bueno, después perdimos, ¿no? Eso bueno. Fue antes del disco, porque. Claro, fue era... antes del disco, pues se sacaron los temas. cuando lo estábamos grabando, se sacaron los dos temas esos, se hizo una premezcla y se mandó esos temas. Bien. Así, de arrebato. De arrebato. Grande. Y lo último que escuchamos, sí, era una vez más. Justamente. Claro, justamente esos dos temas eran. Ahí va, recordando justo lo que decía acá. El violero. Claro, que el primer tema que tocó. Justamente. Che, ¿fechas tienen para acá más adelante? No, por el momento no tenemos fecha, por eso. Recién ahora estamos formando la banda de vuelta. Nos vamos a encerrar un poco a componer, a ver si empezamos a hacer temas nuevos. Igual nosotros ensayamos, cada 15 días estamos ensayando. Por el músico, como te decía, uno de los guitarristas que es de allá, de Pilar, el otro violero, ¿no? Que es de Pilar y también el bajista también, a veces como tiene las nenas, a veces juega, fin de semana por medio están con él, entonces nosotros como podemos ensayar los fines de semana, por ahora, lo hacemos así, ¿no? Cada 15 días estamos ensayando y le metemos duro, a veces. Duro la birra también a veces. el sábado ensayamos 4 horas. Para la fecha esa, porque no teníamos ensayo y ensayamos los temas de Orca ese mismo día. Creo que salimos 15 minutos, ¿no? Sí, 4 horas seguidas y después de ahí a la fecha y a tocar de vuelta. Y salieron bien. Abrumados. Pero salieron, estaban fresquitos los temas, así que salieron. No, salió bien. No, aparte del tema que viste, cuando vas a tocar, no es algo fundamental, digamos, la cantidad de personas que haya, pero si hay un buen público así, es como que te dan más ganas. Cada trajo más. Los nervios medio que se disipan, claro. Un poco, ¿no? Pero. Sí. No, igual estuvo bueno, había bastante gente. La gente cantaba, ¿no? Cantaba los temas. Sí, sí. El tema de orga, se tema, acaban ¿no? el micrófono. Sí. Estuvo bueno. Ahí está, ahí tenés las dos caras, ¿viste? Cuando suben la escena. Están los que quieren cantar los temas y están los que, che, se perdió un documento, un celular, todo. Dos manos de gallo y dos manos acá, ¿viste? Hace acordar al Nunca Más, el último. Oh, vos. qué vemos. Sí, ¿no? Qué bueno estuvo también desde la fecha. Mucha gente, sí. Agradecimos igual a la gente que nos cortó la luz, ¿no? Sí, del gobierno. Pero igual salió. Igual salió, perfecto. Por ahí quedó mejor, ¿no? Con la oscuridad, ¿eh? Sí. Bien blanco. Che, saludos a la Gallega, que manda saludos también. Aguante, Gallega. Gracias por la foto, Gallega. Ahí va, Gallega sacando foto, una genia. Bueno, los chicos creo que contestan a lo que dijiste hoy. Dice, todo bom. Bolsonaro es una mierda. Tenías razón, viste, también allá te apoya. Bueno, el Colo dice, aguante loco, Colo de 25 de mayo, dice el Colo de Wannenburg, así que manda saludos también. Bueno, a Cachito, que lo dijimos fuera del aire, pero lo volvemos saludos a reiterar. Cacho. A toda la gente, ¿no? Que está. Toda la gente, sí, sí, hay mucha gente que está. O que se ha conectado en algún momento. A Walter de. Al Chevy, Grande Chevy. Al Cheve, que siempre está conectado, a Luis Gómez, Paula Diamond, Graciela, Susana Cortés, Máximo Chávez, Florencia Ruiz, Eduardo Rodríguez, a la Gallega ya dijimos, a Silvio, Silvio de Ex Comando de Ebrios, a Natalia Verdún, David Cuña, a Díbano de Velocidad 22. Saludos. Fernando Medina, Roberto Angustot, María Valladares, Héctor Ledesma, Cris Delafe, Sebastián, Diego Pato, bueno, a todos ellos, un abrazo grande. Un fuerte abrazo, che. Saludos a todos. Así que, bueno, ahora para este bloque voy a pedir permiso justamente porque tengo que pasar algo de un amigo de Santiago del Estero. El comandante Ñaña. El comandante Ñaña, exactamente. Bueno, a Ñaña, el santiagueño, nuestro corresponsal en Santiago del Estero, así que nos mandó material desde allá, ¿eh? Mm. Y ahora vamos a escuchar una banda que justamente se llama Metalúrgica y se presenta así. Buenas noches, nosotros somos el grupo Metalúrgica de Posadas Misiones y queremos presentar un tema acá y agradecer el programa Vientos de Poder. Estamos muy contentos de presentar este tema. Somos de la provincia de Misiones y quienes conforman la banda, la que estoy, me presento Cocó en la batería. Se van presentando los muchachos. Yo soy Fabián Antonio en la guitarra y voz. Gustavo Col, bajo. Masi Espachuc en la guitarra. Bueno, gente, les presentamos el tema Escupiendo Agonía y queremos que lo disfruten y que gracias al programa Viento de Poder, y bueno, la mejor con ustedes, esperemos tocar pronto por allá. Abrazo grande. Muy bien, ahí recién escuchábamos Metalúrgica, Escupiendo Agonía, presentado justamente por todos ellos. Seguramente Ñaña los habrá agarrado en un ensayo, ¿no? Que es la mejor forma, digamos, de tenerlos a todos. Y agradecemos el saludo, por supuesto. Así que, no, por favor. Seguimos con los amigos, mentor. Bueno, Robert, escucha, vos siempre te veo que estás con el tema de la autogestión, vendiendo cosas ahí, ¿no? Claro. En la feria Cachito, ¿no? Sí, va, yo tengo vivo, ¿no? Tengo una estampadora, hacemos estampados, remeras, hago serigrafía, es una emoción, va, vivo de eso, ¿no? Y sí, tengo, siempre que está la feria, tenemos un puestito de la remera que hacemos nosotros. La otra vez estábamos en Nunca Más también, que hablé contigo, que hice la remera del Nunca Más para estar ahí también. Le di la remera a los chicos también. Me olvidé de traer la remera de inventario, iba a traer y me olvidé, mirá. Agradecido por la remera, la verdad, una masa. ¿Sí? Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, me estaba contando que en Venezuela. Se la regaló justo a un compañero que se fue a Venezuela. Y hay una foto, que después la voy a compartir. Desde ¿está Venezuela. Esa foto? Es sí. Para mí es la foto, ¿eh? A ver. Mi compañero tirando una molotov a un no, cabo de hidrante. Con la remera esa. Con la remera. No. Hecha por Estampados 21. Bien, ahí, claro. Mira, me la estampa. Mandó un compañero que militaba con nosotros, ¿te acordás? ¿Jera? Sí. Bueno, él mandó la foto y no, zarpado. Bueno, buenísimo. Va a pintar un lagrimal, ¿verdad? Bueno, con esa sí. Remera, vamos. La hice yo con mis manos. ¿Sacado claro. Por un periódico o algo? No, son compañías medio independientes que laburan en Indimedia, que es un medio de comunicación que sí. Laburan con nosotros, que publica la verdad, claro. No la mentira. Claro. Claro, pero ahora, o sea, me estaba contando ahí que ya fue internet, allá todo es como que quieren. Están bloqueando todo. Están bloqueando todo para el régimen yankee, ¿qué vas? Sí. Olvidate. Están los drones que. Sí, bloquean todo. Bloquean todo y se meten en Yanquilandia ahí adentro. Ni WhatsApp, nada, ¿viste? De pedo que pueden mandar cosas a algunos compañeros. Sí, está así la situación, ¿viste? Ah, eso es lo que decíamos, que los países que están viendo la verdad son los que estamos alrededor. Claro. Sí, bueno, sí, hay verdad que te están contando y hay verdad que claro. Ni sabemos nosotros. Depende de cuáles, claro, exacto. Claro, porque sí, hay sí. Voces, hay diferentes voces, ¿no? Hay pero diferentes voces. La que más hacen eco a la voz que le conviene a los medios y todo eso, ¿no? La voz sí. Que en realidad es como cuenta lo que en realidad pasa, que por qué está ese quilombo que no sabemos bien cómo es, va. Hay mucha gente no, que no sabe bien cómo es. Claro, por qué es ese problema que hay en Venezuela y todo eso. Pero bueno, así vivimos, este es el mundo, ¿no? En el que vivimos. Lamentablemente lo tenés normalizado eso. Y que hay cosas que te cuentan y cosas que no. Y sí, es como las dos caras, ¿no? Claro. Están los que dicen la verdad. Y dicen, che, hay una situación económica en Venezuela que, ¿no? Que el tema de que los que te venden, Clarín, dice, no, los venezolanos, viste, sí. Los que están atrás son los hijos de puta y están cagando de hambre a la gente. Pero sabes que hay un régimen yankee que está bloqueando todos los regímenes de alimentos, que no deja entrar ni medicamentos, claro, nada. Claro, como eso también que decían de los alimentos también que habían hecho esa movida. Claro, para, pero era una forma de que los yankees también entren adentro de claro, Venezuela y era en todo un movimiento que eso no se dijo en ningún canal, ni lo dijo en ningún canal oficial, nada. No, no lo van a decir. Entre medio de esa cosa de ayuda había armamento para. Claro, para armarse y. Y puede haber cualquier cosa también en la misma medicación, o sea. Claro, sí, por eso. Se pueden tirar el miedo, después dijeron que quemaron los camiones de que traían alimentos para la ayuda. Claro. Pero decían que no era tan así porque los camiones los quemaron ellos mismos porque ahí adentro habían cosas raras que no se tenía que saber. Pero bueno, qué sé yo. Igual sabemos el interés de Estados Unidos porque quiere Venezuela. Y sí, por el oro negro. Sí, está flotando en petróleo. Varios. ¿Cuántos países hicieron pelota por el oro negro? Mirá. Y bueno, donde Estados Unidos tocó algo, ¿entendés? Fue para llevarse el petróleo. Para llevarse el petróleo. Bueno, exactamente. Así hizo con. Ahora, como le queda más cerca a Venezuela que del otro lado, claro, va por esto, ¿ves? Obvio. Sí. Y es más, y se piensa que es más fácil de conquistarlo, capaz. No sé yo, pero bueno. Hablando un poquito de esto, ya ahí metiéndonos, del MUX. Vos pertenecés, ¿no? Al grupo del MUX. Sí, sí. Ahí va. Sí. ¿Qué se puede hablar, digamos, del MUX? O sea, ¿de qué se trata? Digo, para que la gente lo sepa por ahí. Claro, es un movimiento de músicos del Conurbano Sur, ¿no? Que estamos agrupados. Nos estamos agrupando, ¿viste? También, porque es medio complicado también agruparse y tener una. Y grupo es gestionar o hablar como músico, como trabajador, que es. Entre músico y un trabajador. Claro. Y. Es hablar y que se tome conciencia que tiene que recibir por tocar un músico, ¿no? Que tiene claro. que pagar por tocar uh-huh. o vender entradas, eso también que es al margen, ¿no? Pero, o tener un subsidio o vivir de la música directamente, ¿no? Claro. O que cobre por ser músico, claro, porque sí. es un trabajo. Y después hay cosas que se hacen como sala de ensayo, que es comunitario, ¿no? Uh-huh. Sala de ensayo que son para poder ensayar y no tenés que alquilar pagar la sala, sino que es una sala de ensayo común. Para ir a ensayar, el que no puede pagar, la banda que no tiene como para pagar la sala o no tiene para el instrumento que tenga en la eso, sala y puede ensayar. ¿Eso ya existe o es lo no, que eso se quiere lograr? Es lo que tenemos tratado. Claro. Lo que pasa es que tenemos que tener el lugar físico, eso está todo proyectado. Claro, ¿vale? Ahí va. Por eso. Y es complicado, ¿viste? Porque tener que estar, el que está todo el tiempo moviéndose detrás de eso es el cuco, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. está todo eso que... tiene muy buenas ideas y es buenísimo lo que, uh-huh. lo que nos cuenta, ¿no? Lo que hacemos en el MUS, queremos hacer, uh-huh. ¿no? Y después de eso, de autogestionarse, ¿viste? De armar la fecha, de dar trabajo a gente también, a las personas para vender entrada, uh-huh. las personas que puedan trabajar, gente que esté sin trabajo para promocionar la fecha. Sí, es complejo, ¿viste? Pero es muy buena la idea y bueno, va a llegar un momento que. Que va a salir. Va a salir adelante, claro. ¿no? Así que yo bueno. Yo siempre dije lo más que estaría bueno, ¿no? Que de toda la camarada heavy se junte, ¿no? Y haga como un. Que haya como un vocero para decir, che, reivindiquemos algo. Compremos, a ver, entre varias fechas, juntemos un dinero, un montón de dinero, compras un galpón. Y de ese galpón lo usás como un lugar propio. Claro, bueno, ¿no? Pero ahí es lo que voy, vos le estás claro. dando laburo al que pone una mesa para. Claro, ¿no? eso remera, está. Un montón de cosas. Eso está dentro de los proyectos también que se hablan en el MUS, ¿no? Que estamos viendo de conseguir, por ahí se va a dar más adelante, de conseguir un lugar donde se pueda hacer tipo un outlet metalero no. para. Claro. Para la gente que se produce, que tiene que ver con el metal o con la música, y dentro de ahí también tener sala de ensayo comunitaria y todo claro, eso. Porque no es solo para el metal, digamos, ¿no? No, es para los músicos. Es más, o sea, somos más metaleros los que claro, estamos ahí, sí. pero no, es todo los músicos, ¿no? Que tiene que ver con la música. Puede haber hasta folclore y todo, porque. No hay nada. No. Sí, en el grupo que estamos nosotros, es. Claro. Hay cantantes de tango, hay. No. De folclore, así hay músicos de todo tipo. Y eso es bueno también. Porque no se encierren en todo solo metal, no tiene. Ah, ser abierto. A mí me gusta el metal, pero no por eso. Claro. Voy a estar diciendo, escuchá metal, porque si no escuchás metal, te vas del grupo. Pero no, está bueno. O sea, la inclusión. Eso. Muy buena onda. ¿Hay una página, algo para que la gente pueda. No sé dónde es. ¿Del MUS? Sí. No, por Facebook, es el MUS. Lo buscan por Facebook el MUS y por ahí se puede. Se pueden contactar con el MUS. Gente que por ahí tenga otras ideas y quiera conectarse, algo. Sí, las puertas están abiertas, ideas, a gente que se quiera, claro, a sumar. Claro. También están abiertas y para acercarse y que pueda participar o. Estar con nosotros, Buenísimo. Ahora, si no, ¿qué se puede hacer? Cuanto más seamos, mejor es. Porque claro, por supuesto. Esa es la idea. Sí. ¿Vamos con un temita, creo? ¿Vamos con un temita? Bueno, enseguida venimos. Vamos con un tema también del disco y después vamos a cerrar con el de los nuevos que tengo. Dale. almas enfermas. Y una vez dentro ya nunca podrás escapar. Serás esclavo de tu eterno lío. Seré marino de corriente a tu vida. Serás esclavo de tu eterno lío. Puerto del mar de carnadas en un solo ser. Invade los cuerpos buscando sentir el placer. Ningún exorcista, ninguna mi predicador. Podrás consumir pero lento al ver el dolor. Serás esclavo de tu eterna agonía. Seré marino de tormenta a tu vida. Serás esclavo de tu eterna agonía. Bien, bien, bien. ¿Qué escuchamos recién? Era Enfermedad. Enfermedad, muy bien. Del disco, del primer disco sería. Claro, el mentor, disco, ¿no? Disco. Ahí va, ahí está. Ahí está con la tos el amigo bien, Gastón. Pues, un vaso de whisky. Me deja. Gastelito también, a Mague de toser también. Bueno, seguimos con los amigos mentor. Este es el último bloque. Igual están saliendo, sepan, por Facebook Live también, para el que no se quiere perder nada, porque cuando estamos fuera del aire también está saliendo por ahí, así que sepan que están conectados. Ahora nos avisás, después de todo lo que... Después le sacamos mano a todo el mundo. Ah, ¿sí, mi suegra? ¡Hola, puta! Así que bueno, chicos, hablamos. Hoy decían que se van a encerrar un tiempo, que van a. Sí, vamos a empezar a componer. Si salen fechas, sí. Tocarían. Entramos y tocamos, eso no hay problema. Vamos es bueno saberlo. Sí, está bueno. Así que ya saben. Sí, sí, sí. Bueno. Estamos dispuestos a participar de. Buenísimo, Robert. Palazo. Claro, sí. Sí, sí, pasa que con Robert siempre nos vemos, nos cruzamos todo y me dice para. Che, ¿cuándo me vas a hacer? ¿Sí? Claro, pasa que siempre me ganan de mano. ¿Cómo rompa la pelota? ¿Cómo rompa la pelota? ¿Viste cuando alguien te gana de mano y lleva ya las bandas? Ya, bueno, ah, sí. Ya está, ¿viste? ¿Qué sí. Pasa? Pero bueno, así que tenemos ganas de que ellos estén en la estación. Sí. En algún momento buenísimo. Van a estar de este año, así que. Dale, buenísimo. Ese lugar está en la estación. La vez que participamos, ¿no ven que fue? También estaba el Tano. Sí, estaba el Tano. Me acuerdo la primera vez del Tano, que se viene en tren con un equipo de Lora, creo. sí, o debajo, sí. No sé, viola abajo era, pero se ve un Marshall, sí, gigante. Digo, claro, eso te trajiste en tempo solo, digo. Encima el Tano re flaquito. Sí, sí, así. Y esa fecha era, nosotros habíamos tocado el día anterior Marco Polo, uh-huh. Tocaba ahí también. Que él tiene un ¿cómo se llama? Un marcapaso. Ah, mirá. Y se había sentido mal esa noche, por eso después fue a la clínica. Claro. Y no pudo tocar en la fecha esa. Que tocamos con una viola sola, que era el polaquito que tocaba. Sí, sí, sí, me acuerdo. Hace como 5 años, más o menos. 4, y sí. Hace más. ¿Más? 5 años. La miércoles, sí, sí. Hace bastante, sí, sí, sí. No, y. Sí, 2013. Fue uno de los primeros. Uno de los primeros que empezamos a hacer. Después ahí fue el segundo, me parece. Sí. Y después hicimos en Floresta. Ah, que también tocamos, participamos. Con ustedes. Claro. Con el amigo Ray Lucifer también, que tocó, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. La otra banda, Destino, creo que era la otra banda. Destino. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Así sí. Que. Siempre presente los amigos mentores en las fechas de, y bueno, siempre vas a las fechas, siempre estás. Sí, cuando me deja mi mujer voy. Qué grande. Saludo para tu mujer también que no, siempre así está. No debe estar escuchando que... Bueno, está mirando la novela, ¿eh? Está mirando la novela, viste. Todos los días lo veo, ¿cocinaste? Yo, ahora llego, ¿cocinaste? No. Puta madre, que ya te voy a poner a cocinar. Pues, todos los días. La típica. No, saludo a mi familia, a mi hijo, a Nahuel, si me está viendo. Yo también, familia, novia, a todos que nos apoyan. La verdad que sin ellos creo que sería difícil todo. Y sí, bastante. Sí. Sí. ¿Y a los bueno. seguidores? No, a todos los seguidores, sí, a todos los amigos que están escuchando y que siempre nos ven y nos hacen el aguante, tomamos unos birrines en la fecha. Saludo a todos ellos. A todos los músicos que pasaron por Mentor también, un saludo a todos ellos. Y no creo que nos estén mirando, ¿no? Pero a los que no están acá, al Muro. Al Muro, a Francis y al Gordo. Me acuerdo que ni siquiera tiene celular. Ah, no tiene ni celular, pobre. Se le rompió el celular y no tiene celular. Vamos a hablar más del Gordo. ¿Yo creo el Gordo? ¿Che, el Gordo? Aparte del Gordo, sí es flaco. ¿Por qué le dices el Gordo? Ahora está flaco. No, nada más, un saludo para todos. Sí, página para que la gente lo descubra y vea cómo son. Y en el Facebook, Mentor. El Facebook Mentor, pones Mentor y aparece. O yo soy Roberto Mentor en el Facebook. Después en YouTube ahí ponen Mentor Metal y aparecen unos cuantos temas, los temas que ya se escucharon acá, hasta el disco también. Lo buscan. Poniendo Mentor Metal en YouTube, ahí aparece. Si lo quieren escuchar. Bien. Manda saludo acá Javier Moreno, dice saludo a metaleros de parte de, bueno, Javier, de FM La Caterva. Ah, mirá, una radio amiga, hermana, que está acá a 15 cuadras nada más. Ah, donde, ¿sí? Donde salía antes Viento de Rebelión. Mirá. Que pronto Viento de Rebelión también va a salir por acá, por la Che Barracas. Ah, se viene para acá todos los vientos. ¿El Carca? Sí, sí, se viene. Los vientos acá, ¿no? Los vientos se juntan acá, así. Sí. Fuimos a la radio de Carcas y hicimos un picnic, me acuerdo ese día. Bueno, y Laura Bulan de Bariloche, también, así que manda saludos. Saludos. Siempre está conectada, haciendo el aguante Laura, así que un abrazo grande. Bueno, decíamos de Carcas, sí, los lunes, en este horario, 19 a 21, va a estar, tiene que arreglar unos problemillas. Uh-huh. Que son laborales porque echaron gente de la fábrica. Sí, me enteré que está haciendo el aguante. Y bueno, arregla esa situación y él va a estar pronto aquí en Che Barracas. Así que vamos a estar ahí. Quien les habla operándole. Así que un gusto que esté acá Carcas. Y bueno, juntamos acá a gente de Lander y que apoya a Lander, así que. Es algo muy muy muy lindo y linda experiencia tenerla acá en la Che Barracas y bueno, aquí al sur nomás, así que uh-huh. Acá nomás del Riachuelo, diría uno. Al toque. Al a toque. Pasitos del Riachuelo. A pasitos nada más. Saludamos acá al barrio también, La Loma, Alegre, ¿no? Pavimento Alegre, Tierra Amarilla, Manzana 8, acá Estela me tira todo, Zabaleta. Camino de Sirga. Está ahí, bueno, Estelita, a ver. Sí, mejor, porque me lo está cantando. Ese es Miguel, a ver, Esterita, no diga usted. Saludos a quienes. A la gente del barrio, creo. Francisca de Manzana 8, que está escuchando. Un abrazo. Bien, bueno, y todas las zonas que fue tirando acá. Tres Rosas también. Donde vive mi vieja también, allá al fondo, ahí cerquita de Riachuelo. Así que, bueno, un saludo grande para toda esa gente que escucha también. Así que, bueno, nos quedan nada más que pocos minutos ya despedirnos. Bueno, yo le mando saludos a Mauricio Macri, a Larreta, le mando a la Burri, muchos saludos. Un abrazo grande. ¿No? A Bolsonaro, para la gente Bolsonaro de Brasil. Siempre me acuerdo de Bolsonaro, sí. De Bolsonaro. Ahí los chicos, ¿no?, de Scrog le van a mandar saludos a ellos. Le mando saludos a Vidal, le mando saludos a Vidal. A la señora Vidal. Que siempre anda disfrazada de Heidi ahí. Nunca la veo por Avellaneda, no sé por qué no viene. Parece que no se cohibe mucho. ¿No? A Bonadío, a Toto, ¿no? A todos los jueces copados. No, a todos los personajes copados, tan bonitos, ¿no?, que tenemos. ¿No? Bueno. Y mando un saludo a quién más, ¿eh? A Willy, dice Estela. El hijo de Elena, De Elena Barijo, ¿eh? No sé si hay algún hincha de Boca acá, capaz que sabe quién es Barijo. Yo sí, porque soy hincha de River, ¿viste? Ahí va. Bueno, ¿quién es? Elena Barijo, la hermana. Sí. Así que sería el sobrino del Chipi Barijo, si está mandando un saludo. Ah, mira qué bueno. Es de acá también. Bueno, un último mensaje, chicos. No sé, mi señora entonces se me está escuchando que me haga la comida. Que me haga la comida, eso es que joder con la novela. Bueno, si mi vieja me está escuchando también. Abriendo la puerta. No cierre con llave. No, un saludo a ella, a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos. Que me apoyan siempre, los hermanos, viste que siempre se pelean, pero bueno, siempre están ahí. Siempre están ahí. Bueno, mi novia, Florencia, sobrina de Robert. No, somos un pariente ya. Ah, somos un pariente. Ah, bueno. Sobrino político. Ah, sobrino hijo de puta. Nos pintó lo radical, lo planito, cabrón. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana, el jueves, de 19 a 21 horas. Esto fue Viento del Poder. Un aplauso para los chicos mentor. Gracias por ustedes. Muchas gracias. La voz lírica del metal. La voz lírica. Stop!